Un nuevo día comienza. Ya puedo sentir los primeros rayos del sol sobre mi piel. Ya puedo sentir el aire fresco colarse por mi ventana. Un nuevo día comienza, y con él, una nueva oportunidad para volver a empezar. Una nueva oportunidad para alcanzar mis metas y realizar mis sueños. Un nuevo día comienza, y quiero decirte, Dios mío, que a partir de hoy, viviré confiando que tú estás a mi lado, porque siento que ya no puedo más. Siento que mis fuerzas flaquean, que mis pies se tambalean. Pareciera que todo está perdido. Por eso, Padre mío, ya no quiero luchar solo. A partir de hoy, dejaré mis cargas y mis problemas en tus manos. A partir de hoy, dejaré que tú pelees mis batallas. A partir de hoy, dejaré que tú dirijas mi vida. A partir de hoy, dejaré que seas tú quien guíe mis pasos. A partir de hoy, seré una nueva persona. La persona que tú siempre has querido que yo sea. Una persona que hable a otros de tu amor. Que trate a los demás con bondad y compasión. Sé, Padre mío, que tienes un plan para mi vida. Y sé que me amas. Que quieres lo mejor para mi vida. Por eso quiero que sepas que a partir de hoy, te entrego la mía. Un nuevo día comienza. Gracias, Señor, por ser tan bueno conmigo y regalarme esta nueva oportunidad de comenzar un nuevo día. Pero nunca, nunca más yo solo. A partir de hoy, quiero todos mis días, siempre en tu compañía. Amén.